Me llevo hasta ella. me casé, yo me casé con una hembra hermosa de Bayamón. Y siempre quise tener un hijo, pero que fuera varón. Y mi mujer quería una hembra igual que ella, hermosa de Bayamón. Y mi mujer quería una hembra igual que ella, hermosa de Bayamón. Salió varón, salió varón, un poco fino, pero varón. Salió varón, salió varón, un poco fino, pero varón. Salió varón, salió varón, un poco fino, pero varón. Salió varón, salió varón, un poco fino, pero varón. puse bien contento, levanté la dulceja. Por dentro yo me dije, ahora sí traigo pareja. Me arranqué para la fiesta y la puerta yo toqué. Cuando me recibieron nadie lo pudo creer. De parienta exquisito, tiré con mi pareja, salió de un caracolita. Ok, pana, todo con la clave así. Y si no puedes, derecho, derecho. Thank you.

Cambiarlo en